barba de afeminados. Es tan radical y aplastante que os extirpará el bazo en un chorro de afecto, si el erotismo lo demandará. ¿Me oís, ingratos? ¡El erotismo, mi amor! Por Dios sacrosanto, tú que eres intensísimo profético guía, la vida acaricia mis miembros de nuevo. El cosquillo del amanecer pulula alegre desde mis ingles. Mi ánimo se endereza a tu voluntad. ¡Me empalmo mi vida! Con la pasada, la estoy empalmando. Un estímulo impecable de mediación espiritual. Ahora estoy cierto de que tus pies oprimen al caminar, al tiempo este suelo y el otro. Comprendes verdades que a los videntes escapan. Una belleza sin palabras que paladea tu divina sensibilidad bucal. Un gusto exquisito. ¡Cumbre! ¡Cerdo anulador! ¿Cómo osas dirigir dulzura ávaro o de la justicia autocompuesta? ¿No encierra tu pequeño y amargo cráneo una pretensión de obligación moral un mísero palmo más alta? Al primer taumaturgo orador del demonio que acierta concatenar afortunadamente dos permisas de embuste, ¿te pliegas, suplicante? ¿A quién te crees que sirve tu corrompido código de mojigata deontológica? La justicia positiva, los principios primordiales, los protocolos rectos y hasta el sentido común son ya de mi causa. Sirven todo al nuevo y al perfeccionado estatuto del amor interhumano. ¡Es mi nuevo orden! Observa cómo se endereza. No habrá cremallera lo bastante larga como para separarte de mi ascripción. Has conseguido revestir de virtualidad social efectiva el misterio del amor mismo. La dicotomía de la ciencia y el arte ha sido franqueada del entusiasmo arrollador de la demanda, de la demencia. ¡Te voy a sacudir toda tiranía de tu corazón de una vez por todas! ¡No la desenvaine aún, alguacil! Quieras o no, te voy a querer. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me quieras, canalla! ¡Toma, amor! ¡Toma! ¡No! La sombra de un espejismo en el cielo. La sombra de un espejismo en el cielo, un destello difuso de un destelleante fuego efímero estelar. ¿Cuál es la realidad ovni? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué lo ocultamos? ¿Es miedo al acaso, al otro, a lo alieno, a la trascendencia tal vez? Figurad la vida sin barreras terráneas, representad, siquiera con ojos encerrados, la inteligencia universal. Traspongamos esta atmósfera y almacenémonos sobre el ancho cielo hasta lo vivo fuera de aquí. Hoy el fenómeno omnilógico está vivo. Buenas tardes, camaradas. Estamos de nuevo reunidos en sede de Radio Vallecas, retransmitiendo subversivamente para intentar arrancar a la realidad trazas de magia en busca de subvertir los cánones de la realidad imperante y disciplinaria y poder buscar libertad en el trecho que media de la razón al cielo, a través, en este caso, de la pelvis, de la intuición y de los momentos instintivos. De nuevo, hoy cuento con un elenco casi completo, a excepción del Dr. Frankenstein, integrado de colaboradores imprescindibles, tales como Álvaro. ¿Cómo estás, querido Suk? ¿Cómo va esta tarde, Adri? E investigadores de primer orden, periodistas ya ahora imprescindibles para nosotros, de un lado Borobio. Hola, buenas tardes. Y nuestro querido Luis Herreros. ¿Qué tal, Adri? Encantado de contar de nuevo con vosotros. Esta vez queremos hacer vivo y transponer contarnos las miserias y el misterio del fenómeno de conspiración extraterrestre, la omniología, que hoy inéditamente cuenta con un correlativo virtual en sede de la web estaisvivos.com, un artificio de la tecnología que nos permitirá llevar una experiencia sincronizada y simultánea de comentarios de los oyentes al tiempo que nosotros actualizamos su contenido para una mejor información, divulgación casi científica, ¿no? No queremos sino sacudirnos a esos cánones disciplinarios, al menos hoy intentando hacer la liturgia del misterio. Muy bien, lo cierto es que la conspiración extraterrestre tiene mucho que decir. ¿Qué dices a propósito, Álvaro? Tenías algo que decir, ¿verdad? Sí, vamos a afrontar estos temas hoy desde un punto de vista conspiracional, ¿no? De ocultación de datos a la población, así como posibles presencias reales o no tan reales de estos ovnis entre nosotros. Intentando no caer en lo conspiranoico. Ah, eso es cierto. Enfocaremos el tema, como comentábamos, desde un punto de vista de conspiración, en el que trataremos esto. Sí, desde una perspectiva que intente ser imparcial entre rumores y comentarios más o menos fidedignos. Es de decir que la metodología omniológica, la aproximación habitual a la realidad del UFO, de ese objeto volante, es cuando menos una chispa de relato, de testimonio verosímil. Es algo que invita a estimular la imaginación al tiempo que la realidad cognitiva. Es difícil encararlo desde un prisma estrictamente empírico, con base en realidad. Hay relatos desquiciados, delirios paranoicos, al tiempo que confesiones inverosímiles trasnochadas. De modo que nuestra tarea sirva a mediar entre estos contornos tan desfigurados de la verdad para un mejor adentrar la profundidad del misterio redentor de nosotros, o a eso aspiramos en este programa. ¿Qué opinión nos merece a bote pronto el fenómeno omniológico introducido brevemente en vuestra opinión? ¿Qué tienes que decir, Borobio? Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a la palabra alien, que es lo mismo que extraterrestre, ¿no? Etimológicamente, la palabra alien es de origen inglés y tiene el significado de extranjero, ¿no? Extranjero, extraño o ajeno. Por eso, entonces, nosotros, todo lo que nos parezca extranjero, ajeno, siempre nos va a parecer algo... Algo otro, alienígena, ¿no? Alienígena, por supuesto. Es importante recordar la etimología de esta palabra para encarar la epistemología del discurso, ¿no? Su contenido figurativo que subyace al lenguaje mismo. Continúa, sí, por favor. Sí, también habría que remarcar que habría tres puntos. Podríamos fijar tres puntos de vista. Uno por parte de la ufología, sería uno más científico. Otro por parte de la ufología, pero popular o comercial, que sería un punto más comercial, más de venta, como pueden ser las películas de ovnis. Y después por un punto de vista como un fenómeno paranormal dentro del ocultismo. Yo particularmente pienso que se debería analizar como un método científico de astrobiología y ufología. ¿Tú qué piensas, Luis? Yo creo que habría que estudiar un poco el origen de todos estos fenómenos que tenemos en la cabeza, ¿no? Pues de imaginarnos un alien tal. ¿De dónde nace esto? ¿De las novelas de ciencia ficción, por ejemplo? ¿Como alguna de Isaac Asimov o alguna película que hayamos visto por televisión? O sea, ¿realmente esto es verdad? ¿Se han dado casos concretos? ¿Están escritos o archivados en algún sitio? ¿O ha sido la novela la que ha creado un poco estos seres? Igual que Caperucita Roja también fue creada, pues ha podido, se han podido crear estos seres y luego se le ha dado un bolo más grande, ¿no? La novela crea el monstruo y el monstruo cobra vida y después nos permite exclamar lo que hoy nos preside, ¿no? Habría que estudiar los orígenes de claro, saber qué fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, por decirlo de alguna manera. Desde luego, la vocación de una inteligencia universal, caso la traza de un componente del imaginario colectivo que se vierte en una figuración muy concreta, la de un ser interplanetario. Una figura que muchos entenderán redentora, si cabe. Hay un inicio que muchos encuentran en la posterioridad de la bomba atómica, si no me acuerdo mal, ¿verdad, Suk? Sí, eso quería comentarte yo, Adri. Es cierto que se dice que allá por los años 40 es cuando realmente comenzó el fenómeno de la ufología, ¿no? Las primeras observaciones de ovnis y de estas presencias de naves que hasta la fecha, bueno, luego entraremos en si realmente se cree que se comenzó ahí o no, que hasta la fecha realmente no se había tratado el tema, ¿no? Se dice que, como comentabas, que la propia bomba atómica desprendió una energía tal que fuese capaz de hacer un efecto llamada más allá de la Tierra, ¿no? Que esa energía se expandió a lo largo del universo y que hizo ese efecto llamada que comentaba. Entonces, que estos seres, ante esa curiosidad de dónde procedía esto, decidieron visitarnos y que entraron por primera vez o por de las primeras veces con la sociedad moderna en contacto con las grandes esferas del politiqueo, ¿no? Pues de los grandes países como los Estados Unidos y de ahí que comience un poco el aire de conspiración de esta historia. Me parece muy interesante lo que ha dicho Luis de ¿Qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque aquí Álvaro también dice que fueron durante 1940, ¿no? En concreto en junio de 1947, en Estados Unidos, Kenneth Arnold afirmó haber avistado platillos volantes cerca del monte Rainier. Entonces, también anteriormente, Julio Verne también había hecho novelas basadas en ese tipo de avistamientos, no exactamente un platillo volante, pero sí hablaba de unas formas, de algo que llegaba a la Tierra. Entonces, un poco como Leonardo da Vinci intuía el helicóptero, pues aquí Julio Verne también intuía, y la sociedad moderna ya iba, se intuía que había algo de una forma a lo mejor simple, una forma esférica, una forma de platillo que podía llegar a la Tierra y que es algo, no sí. sé, es como algo muy abierto, ¿no? Sí, Álvaro, tienes mucha razón. De ahí comentaba que no es que ocurriese por primera vez allá por los años 40, sino que ahí, como tú mismo decías, fue el momento del gran boom, ¿no? De realmente hablar de esto, de que los medios de comunicación lo sacasen en primera plana y que fuese un fenómeno de masas a lo que hoy día conocemos, como comentabais antes tú mismo, películas y una ciencia ficción. Pero es cierto que ya años atrás ya encontrábamos presencias de este tipo de naves o así en antiguas religiones o en antiguos dibujos o pintadas, ¿no? También el pánico de la sociedad, ¿no? Que ahora está muy de moda, entre comillas, ¿no? Con el tema de las vacas locas, tal, etcétera. Pues eso adaptado a los años de los que hablamos, a los 50... con Orson Welles, ¿no? La emisión por radio que hizo después se basó la novela La Guerra de los Mundos, ¿no? Que alarmó a toda una sociedad americana solo con un discurso, ¿no? Con una noticia de una eventual invasión, ¿no? Sí. Una noticia ficticia. Pero puede venir todo esto, Adri, a lo mejor de un poco antes de cuando dicen que las pirámides de Egipto, o sea, una de las teorías, la menos próspera, es que fueron fabricadas por extraterrestres. Es verdad. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? O sea, después de saber cómo se construyeron realmente, ¿qué opinas de esta versión? Es una de las versiones, ojo, más inventivas, más desconcertantes, y que con todo, para mí, conservan esa pizca de componente mágico tan atractivo que quisiera observar con la esperanza de filtrar algo de verdad en él. la teoría de la autoría extraterrestre de las pirámides me seduce por cuanto contiene la magia de un diseñador único que hace converger en una unidad civilizaciones tan aparentemente contrarias como China, Antigua Babilonia, México, en la figura de mayas, también culturas tan primitivas como las preaztecas, ¿no? Estas que después poblaron la Teotihuacán y que después tienen sus trazas en Egipto, ¿verdad? Es de decir que una de las pirámides más antiguas de la ciudad de los dioses, Teotihuacán, que en idioma antiguo azteca quiere decir la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, es de una autoría incógnita. Y los aztecas al llegar la nombraron así, ¿de acuerdo? Hay cierto simbolismo de pretensión del cielo en las pirámides, en su arquitectura. Es una llamada a lo alto. Efectivamente, las de Egipto están. La forma que tienen es. Las construían diseñando primero unas piscinas, las cuales alineaban con ciertas estrellas. O sea, cabe destacar que los egipcios eran adoradores del cielo. O sea, ellos pensaban que el sol nacía y moría todos los días. Y las pirámides las construyeron en base a las estrellas. O sea, de hecho, hay ciertos días que las pirámides indican ciertas cosas por cómo están hechas y por la forma que tienen y por la colocación que tienen. O sea, es curioso como unos adoradores del cielo se dice que su obra ha sido hecha por extraterrestres, ¿no? Por alguien que no son ellos. Hombre, es curioso. Es de comprender que resulte extraño años a pensar en mover esas dimensiones de piedra y vamos, esas dimensiones de construcción imposibles, no, casi hoy día, ¿no? De una tecnología hoy no exequible. Por la precisión de los cortes, que ni empleando láser podría conseguirse. Es curioso. Bueno, sí, interven. Me gustaría destacar, ya que habéis hablado de la arquitectura, del cielo, ¿no? Y por otra parte, que nos podemos extrapolar ya al universo. Y me gustaría hablar de una noticia que ha sido reciente, del científico Stephen Hawking, alerta sobre los peligros del contacto con extraterrestres. O sea, es un personaje de tal calibre, ¿no? Que habla de que no. Nosotros nos pensamos que llegan los extraterrestres, ¿no? Como en cualquier película que vemos, y algunos son buenos, otros son malos, ¿no? El científico y astrofísico Stephen Hawking dice que casi seguramente existen, y aunque aconseja que los humanos eviten mantener el contacto con ellos, advierte de que los aliens posiblemente harán incursión en la Tierra para proveerse de recursos y luego se irán. Algunos extraterrestres evolucionados podrían haberse convertido en nómadas y tener intención de colonizar los planetas a los que llegarán. El resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón llegó a América. Los humanos deberían hacer todo lo posible por evitar el contacto. Es curioso porque en la suma de más o menos lo que dice Hopkins se pueden tratar varios temas, ¿no? Como mentabas, la presencia en la Tierra de extraterrestres y al hilo de lo de las pirámides a la vez, se puede hablar como David Icke hace una serie de años, es un teórico de la conspiración, elaboró, pues, valga, una conspiración sobre los Illuminati, ¿no? No los Illuminati como hemos conocido hasta la fecha, como una sociedad de poder y punto, sino como una sociedad de poder derivada de un mestizaje entre alienígenas y humanos, que actualmente podrían vivir durante prolongados largos de tiempo, o sea, tiempos prolongados sin que nosotros nos percatásemos de su existencia entre nosotros, ¿no? Y controlando de alguna forma los hilos de esta sociedad. De ahí parte de la idea de ocultar estas presencias alienígenas, etcétera. A mí me gustaría remarcar el hecho de lo que dice. A mí fue lo que más impacto me causó. O sea, él dice que hay extraterrestres seguro en el universo, pero dice que el resultado sería, si ellos visitaran la Tierra, como cuando Cristóbal Colón llegó a América. O sea, una destrucción casi total de una civilización, el quererse abastecer de oro, en ese caso, de café, de todo lo que tenían, sin sin querer llegar a lo que es la cultura, en ese caso la cultura maya, y sin ningún interés por los habitantes. O sea, sí. Por ejemplo, pienso que científicamente ellos están muchísimo más avanzados que nosotros. O sea, ya no saben todas las fórmulas que nosotros sabemos, saben muchas más para construir esas naves tan grandes que hacen que lleguen. A mí me gustaría remarcar, por ejemplo, el hecho del arte, por ejemplo, el flamenco, ¿no? O sea, unos alienígenas no les interesaría saber el flamenco, ¿no? Pues no, según Stephen Hopkins, los alienígenas, si llegasen a la Tierra, no se interesarían por nada. O sea, nos verían como un auténtico instrumento. ¿Estarías de acuerdo en que es viable ese mestizaje, ¿no? Como se produjo en lo que hoy día son los Estados Unidos, ¿no? La suma de distintas razas, alienígena más humana, como te comentaba hace muchos años. Sí, o sea, es... Hombre, yo creo que Hawking en este caso es un poco... bajo mi punto de vista, yo creo que tiene que haber varios... Un poco tremendista. Puede haber varios tipos de aliens, ¿no? O sea, pueden estar los aliens que intenten... ¿No, Adrián? Sí, sí, desde luego. La idea de una inteligencia estrictamente marcada los parámetros racionales sugiere conquista, exclusión y negación. En perspectiva lógica, lo más racional que hacer con el contrario es exterminarlo. Muchos teóricos del exterminio, ojo, no exterminadores, no hagamos apologías indiscretas, sugieren que la consecuencia estrictamente lógica de encarar la otredad, lo a alguien, lo otro, es la destrucción, ¿no? La negación de nosotros mismos sugiere que nos opongamos con ferocidad y hasta aniquilación. ¿Te refieres a aniquilar al que viene, al visitante? Al otro. Claro, la idea de que o sea, pero que el visitante nos aniquile a nosotros, sino aniquilarnos nosotros al visitante. Claro, nuestras pulsiones obviamente serían las de atajar y responder violentamente, pero se desprende que su tecnología superior nos sobrepujaría, ¿no? Claro, no se sabe, yo no sé hasta qué punto un extraterrestre que viniera de visita a la Tierra fuera a ser hostil con nosotros. Yo cuando viajo, y mucha gente cuando viaja, y nos vamos a visitar otro país, cercano o lejano, no vamos con intención de agredir a nadie, ¿no? Simplemente de absorber toda la información que podamos y de pasarlo bien en el sitio donde vayamos. Tú si vas a, yo qué sé, a las cataratas de Iguazú, lo que quieres es verlas, no destruirlas. Sí, sí. Si viajas a China, quieres empaparte de la cultura, no quieres matar chinos. Pero entonces, ¿por qué los visitantes iban a querer atentar contra nosotros? Claro, el punto es la superación de un prisma estrictamente lógico de aniquilación del contrario, ¿no? Y sumergirte en la empatía, en la afectividad sentimental, en el sentimiento de hermanamiento y de conocimiento por ánimo de belleza, ¿no? Algo que es una aspiración muy humana y que corresponde, por lo demás, a la parte más sofisticada de nuestra propia cerebralidad, ¿no? que transpone los prismas estrictamente lógicos. Hawkins perfila un horizonte marcado estrictamente de lógica por ser su instrumento más potente, pero yo sugiero que lo más avanzado de nosotros probablemente sea también lo más poderoso en una inteligencia sobrepujante de la nuestra, que invitaría a aprender más bien que aniquilar, ¿no? A respetar, empatizar y a... Efectivamente, a absorber un poco la cultura que pueda haber aquí en la Tierra y que ellos no tengan, porque aunque sean, por mucho que sean una raza superior o tengan mucha más tecnología, no sé qué, yo no conozco a nadie que no aprenda de nadie. O sea, muchas veces los profesores de parvulario aprenden de los niños muchas cosas. O sea, no tienes por qué creerte superior y ser un aniquilador ya, en plan de, va, estos son inferiores y ya los voy a aniquilar. Siempre hay que aprender de todo, hasta de lo que menos puedas pensar. Pero es cierto que el ejemplo que ponía Álvaro puede ser muy cierto. Es decir, tú hoy día imaginas un viaje de la forma turística, porque previamente ha habido una conquista y unas guerras mundiales fantásticas. Es decir, no nos hemos llevado bien desde el principio. De hecho, no nos llevamos bien a fecha de hoy, ¿no? Entonces, el ejemplo de la conquista de las Américas creo que es idílico. Es cierto que la tecnología era superior. Íbamos con ballestas, con barcos, mientras esta gente estaba en taparrabos, ¿no? Y se encontraron ante una diferencia tecnológica brutal a la que tuvieron que sucumbir. Y creo que ese es el ejemplo. Otra cosa es que una vez ganada la batalla, realmente quieras empaparte de lo que fueron o de lo que no fueron y quieras absorber. Y yo creo que en el caso de Colón hubo esa invasión porque había un interés, había una motivación para realmente colonizarles y invadirles. Y era, pues eso, lo que ha dicho antes Álvaro, el oro, las especias, pues un montón de posibilidades. Hombre, que marcaban esas tierras. La diferencia principal, perdona Luisete, es que ellos no sabían dónde iban. Sin embargo, los extraterrestres cuando vienen a la Tierra, yo creo que sí saben que van a invadir la Tierra, ¿no? Colón no sabía dónde llegaba. Y aquí sigue habiendo recursos nuevos, quizá, para ellos, ¿no? Es decir, igual Puede ser que no, o sea, es que los paralelismos de ese ejemplo me parecen súper interesantes. El uso del café, como decía Álvaro, ¿no? Pues aquí habrá, pues, no sé, el petróleo igual, ¿no? Esta fuente de energía que para nosotros es lo peor de lo peor. Yo creo que simplemente nos aniquilarían por una cuestión de espacio, yo creo, ¿no? O sea, es un territorio donde no hace falta otro recurso que el aire, que el agua. O sea, nosotros si producimos recursos como el petróleo, los extraemos de la tierra, es para tener los coches, ¿no? Ellos seguramente tendrán otros tipos de... Quiero aprovechar esto para lanzarle una pregunta a Adrián. Hemos mantenido una conversación esta tarde sobre esto, sobre el tema de las energías que podrían estar usando estas naves alienígenas, ¿no? Uh-huh. Y que quizás sea el comienzo de esta problemática de ocultar la información. Uh-huh. Y de introducción al segundo tema, uh-huh, ¿no? De las razones de por qué existe todavía un ámbito incógnito. Respecto del tema de las energías, me parece que debemos plantear las siguientes preguntas. ¿Es una energía similar a la nuestra? Es una energía, en primer término, que permite viajes interestelares, lo cual sugiere que su naturaleza es inagotable. Sugiere, además, proveniendo de una cultura muy técnicamente superior, que es limpia y que permite... Además, sigilo, velocidad y una propulsión no concebidas actualmente en un mundo tan marcado de limitaciones de comunicación. ¿De acuerdo? Y que sugiere también que su implantación provocaría un trastorno tal que socavaría los fundamentos, ¿no? El tejido fundacional de nuestra civilización. He ahí una de las eventuales razones, según hablábamos Suki y yo esta tarde, de la pretensión de ocultación del fenómeno. ¿Estás en esto de acuerdo, compañero? Esto lo dice, perdona que me interrumpa, esto lo dices un poco porque, o sea, se me acaba de venir la idea a la cabeza, ¿no? Que pueda ser que lleguen unos entes extraterrestres, nos den una tecnología determinada y entre los propios humanos se desate una guerra por controlar esta tecnología. O sea, nos aniquilaríamos nosotros entre nosotros mismos por el dominio de eso antes de que ellos nos aniquilaran a nosotros. Exacto, y que ya estemos en esa guerra, que la guerra sea la ocultación. No estamos preparados para una incorporación de una tecnología esa cuando los factores, los mayores potentados, son petrolíferos, ¿no? Como el área de Estados Unidos, ¿no? Un área que se llama... El Área 51, ¿quieres decir? Sí, un clásico, sí. Lo que se refiere Adrián y Luis es esta fuente de energía podría es romper por completo la estructura actual sobre el petróleo, ¿no? Esta tecnología que usamos a diario para mover nuestros coches y es lo que mueve realmente el mundo ahora mismo. Entonces, la economía como la conocemos actualmente se podría derrumbar de un solo golpe. A esto surge una nueva pregunta, que es si esta energía es viable, ¿por qué no controlarla y venderla, ¿no? Como una empresa más? Es decir, ¿por qué no vendernos esa misma energía? Uh-huh. Aprovecho el tránsito al nuevo término del programa para hacer una pequeña pausa, que podéis leer del mismo modo, porque me comenta el equipo técnico y probablemente mi santa madre, mi querida mamá, mi mamita está escuchándome. Desde aquí la mando un fervoroso saludo. Un beso. Saludos, Ángeles. Me alegro mucho. Que alguien quería formular un... En ese caso, damos paso a una pequeña pausa musical para reorientar la temática al aspecto concretísimo de la conspiración y el alien. Macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana. Nada más poner pie en el planeta tiró de carallo y todas las galanticonas temblaron. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerro. Para que votaran a Fran. qué obstar al libre conocimiento? ¿Quién pone trabas a la información expedita? Para muchos, bloquear la conciencia de la linealidad supraterrana no es solo un hecho, también un deber legítimo y hasta patriótico. ¿Cuáles son las consecuencias de una presencia notoria extraterrestre? ¿Estamos preparados para tamaño cambio de perspectiva? Para ese surco imborrable en nuestra milenaria historia, abordemos el misterio con suspicacia sin soltar del todo la mano de la empatía. Seguidme. Venid conmigo al otro lado. ¿Estamos preparados para un surco tamaño en nuestra milenaria historia? La revelación de un fenómeno de calado tan grande como el de vida extraterrestre, vida aliena, movería el tejido fundacional mismo de la Tierra, nuestra perspectiva tal y como la proyectamos. ¿Existe o no una conspiración? La lógica sugiere que de haberla sería necesaria. Lo sea. Vamos a contemplar algunas de las eventuales causas que pudieran determinar un esfuerzo tenaz por bloquear el acceso cognitivo a esta faceta extraterrestre. Podemos oscilar desde los medios de comunicación, la energía, la población, la proyección religiosa de nuestras propias expectativas, el humanismo basado en la perfección última del diseño humano, del albedrío del Homo sapiens como partícula básica de la justicia, de su conciencia como elemento moral único. Estamos hablando del límite terráneo y de los esfuerzos de perseverar y perseverar en bloquear lo otro. ¿Qué hay que decir? Bueno, me gustaría destacar que ya entrando en la la conspiración. En la conspiración, en que puede ser que haya extraterrestres. Y que nos los oculten. Y que nos los oculten, ¿no? Bueno, el tema de del Área 51, ¿no? Del que hemos hablado antes. De la... ¿no? ¿Se llama así? Sí, Área 51. Sí. Cuéntanos, Álvaro. Sí, bueno, todo está entramado, ¿no? De esta situación tan rocambolesca, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, puede ser que otras potencias. Desde luego, el ocultismo hablas, ¿no? De esta realidad. Claro, el ocultismo, ¿no? Del tiene un fundamento totalmente lógico, ¿no, Adrián? Desde luego. Por el tema de recursos, el tema de energías desconocidas que se puedan aprovechar, que se puedan encauzar. Es una batalla oculta como nunca la ha habido, ¿no? Siquiera la Guerra Fría. ¿Crees que adicionalmente a que no interese el descubrimiento de esas tecnologías, parte de la idea de ocultar esta información a la sociedad es que no podría asimilarla, que no podría entender la presencia de otros seres entre nosotros? Yo creo que no solo, o sea, habría gente que no podría encajarlo y habría otra gente que a lo mejor saldría de su mundo oscuro, ¿no? Y diría, ah, vale. No, del armario no. En sentido metafórico solamente. Saldría de, pues yo qué sé, a lo mejor hay gente que está completamente convencida, miran todos los días al cielo y tienen antenas de escucha y tal, para ver si no estamos solos realmente en el universo, y a lo mejor esa gente, pues yo creo que serían los que menos, verían la luz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí. ¿Pero cuál creerías que sería el resto de la reacción de la población? Es decir, si tú mañana te ponen en Antena 3, en Telecinco, en cualquiera de las cadenas así de masas, un señor alienígena dándose la mano con nuestro amado Zapatero. Hombre, ¿Cómo crees que reaccionaría la población? En plan, creo que sería, ¿no?, antes con Obama, pero seguramente. No creo que la reacción de todo el mundo fuera mala, sinceramente. Creo que el actor del otro lado de la pecera, el que aguarda el cristal conteniendo nuestro mágico sonido, quiere manifestarse. Manifiéstate. Yo creo que... Hola a todos. Creo que la reacción de la gente sería buena. Sería buena reacción. Yo creo que no se hace por un tema de qué reacción vaya a tener la gente, sino todo lo contrario. Es un tema de especulación con la información. Siempre ha habido. Se hace no solo con lo extraterrestre, se hace con lo terrestre también. Y hay unos intereses de por medio en todos los ámbitos que existen, todos los sectores, en los que hay cierta información que es debido ocultarla. Y creo que la reacción de la gente pues no sería otra que decir, pues la misma que una persona que no ha visto a un negro en su vida, y viene un negro, ¿no?, de África a su pueblo a vivir porque hay una inmigración constante, ¿no? Pues si ocurre eso, si se llega a aceptar a todo tipo de cosas en este aspecto, luego pues no. Efectivamente, creo que yo creo que tiene razón Omi en lo que estás diciendo. Es complicado entender que alguien no vaya a aceptar a otra persona, a un animal o cualquier ente que venga de fuera del planeta, ¿no? O sea, ¿por qué íbamos a ser hostiles con alguien nuevo, ¿no? Luis, no hablamos de hostilidad. Pon este ejemplo. En los años 50, nuestras abuelas mirando a la televisión y diciéndole hola al señor que estaba dentro de la caja, pensando que era algo mágico. O sea, como ya asustadas de un hecho científico de nuestra existencia, de nuestro planeta. Imagínate que realmente se presenta en un pueblo español castizo de toda la vida, como decía antes, en tono relativamente jocoso, un señor alienígena, y les saluda al alcalde del pueblo. Pues yo creo que, ante algo completamente desconocido, como sería esta situación, podríamos reaccionar incluso como un bebé ante lo desconocido, que reacciona pues de una forma de curiosa, simplemente pues lo toca, lo mira, lo ve. Pues nosotros yo creo que intentaríamos comprobar si habla nuestro idioma, si no lo habla, si yo qué sé, si cómo, por dónde respira, qué gestos hace. Déjame remarcar. Intentaríamos curiosear un poco en la vida de este ser, y yo creo que el impacto a lo mejor tampoco debiera ser tan grande. Pues incluso, como tú decías, en los años 50, a lo mejor un extraterrestre llega a un pueblo de la Mancha Profundo y el impacto que causa es de admiración. A lo mejor los del pueblo manchego se piensan que son americanos, yo qué sé, disfrazados. ¿Qué? Ali, ven para acá. ¿No? Pues no lo sé, es que todo puede pasar. O sea, hay que ser magra, ¿no? Con la magra y toda la hostia. Creo que estamos tan inmunizados de la violencia constante que existe en nuestro planeta, que pasaría lo mismo con la cantidad de películas de alienígenas que hemos podido meternos a través de los ojos, y que nos inmunizarían totalmente de la presencia de alienígenas. Es que nos acostumbraríamos enseguida, estoy segurísimo. Claro. O sea, y las culturas se mezclarían seguro, vamos. O sea, si dentro del ser humano seguimos sin entender mil culturas, mil nuevas razas de animales que vemos por un documental, no sabíamos ni que existían, pero las vemos como extraterrestres, realmente, sí. Porque son cosas completamente... De hecho hay muchas razas de extraterrestres, según los ufólogos estos, ¿no? O sea, los señores ufólogos... O sea, para cambiar completamente de tema, ¿no? Para ya hablar de realmente la posible existencia, bueno, según ellos, de hecho, existencia de varias razas. Cuéntanos, Álvaro, cuéntanos. Sí, ellos dicen que hay... varios tipos, ¿no?, de alienígenas. Están los humanoides, que se parecen a los humanos, ¿no? Después, por otra parte, están los hombrecillos verdes, Little Green Men, que están asociados a... Little Green Men, sí. Es una acepción técnica. Suena jocoso, ¿eh? Desde luego, sí. Little es que, Green Men. Claro, hay una reacción en español lo lea sorpresa, estupefacción y hasta risa, pero... Claro, habitualmente nos imprimimos de esta literatura por críticas, por sátiras, por cine, pero todo esto contiene un fondo de relevancia, de verdad. Bueno, pero solemne seriedad. Claro, o sea, son hipótesis sobre exobiología y principalmente la descripción de supuestos testigos para clasificar los hipotéticos visitantes. O sea, son clasificaciones de ufólogos, ¿no? Después estarían los grises, que son el el intento de conceptualizar las categorías alienígenas tiene un interés por cuanto sugiere una civilización compuesta no solo de una única raza. Ahora tenemos persecución de la enumeración de las categorías, pero nos viene a destacar que probablemente coexistan múltiples fuerzas de orden alienígena, otro, que asisten a la Tierra probablemente perplejos de que ignoremos su existencia constantemente, ¿verdad? Bueno. Hay una virtualidad de cambio, hay una fuerza de subvertir el statu quo terráneo y hay para muchos un atisbo de esperanza. Con todo, existe conspiración, represión, dominancia, fluctuación entre el engaño y la caricatura. Algo que asociamos muy, muy, muy, muy, muy negativamente. ¿Cuál es la naturaleza caótica, cínica y malvada del reprimir información? Esa es la pregunta que lanzo. ¿Por qué la conspiración es algo a que tender negativamente? ¿Qué es lo que queremos obstar? Queremos conocer. I want to believe, se decía, ¿no? Sí, sí, bendito. Removamos Maldes. La conspiración. Comenta. Bueno, las dos fuentes principales o razones principales son las que ya hemos comentado, ¿no? La ocultación por no asustar a la masa y la idea de ocultar posibles energías y no corromper completamente nuestro sistema económico actual, ¿no? Uh-huh. Que oye, que por otra parte, que sería un cambio en positivo. Aprovecharía para lanzar una de las especies que quizá Álvaro se la haya olvidado mentar, que son los que tienen aspecto de... Adrián, ayúdame. De lagartos. De lagartos. Sí, perdona. Es que, es que no he acabado con la lista, ¿no? Como habéis comprobado. Entonces, después estarían los nórdicos, estarían los humanoides gigantes, los zoomórficos, los reptilianos, que es a los que os referís ahora. Reptilianos. Sí, sí, tengo mucho interés por lo que diríamos consecutivamente. Los insectoides, los cefalopoides, los xenomórficos y yo creo que ya. Pero, ¿de dónde, esa lista de dónde sale exactamente? Bueno, esta lista sale del Instituto Nacional de Ufología de Massachusetts y no, está traducido al castellano. Desde luego tienen una mayor tradición en experiencias y en inquietudes de tipo extraterrestre. Es de subrayar que el país con liderato en dictar las premisas existenciales del mundo, de base protestante, individualista, es a su vez la que más tiene un potencial de encontrar las eventuales alternativas existenciales. Vamos a después de una intervención de Borobio, a pasar al tercer ámbito para explorar los secretos de un posible mestizaje terráneo extraterrestre. Bueno, voy a ser muy rápido. Algunos ufólogos, como Jacques Vallée, dicen que las descripciones parecen seguir expectativas culturales de los individuos, las descripciones de los extraterrestres. Entonces, por lo general, los alienígenas que más se parecen a nosotros son los descritos como benevolentes, grises, zoomórficos, los que llanamente se llaman xenomórficos. Pero también se ha notado que los encuentros descritos contienen muchos elementos ya presentes en fábulas y leyendas que no tienen por qué ser de esa forma, ¿no? No tienen que pensar como la psique humana. O sea, el universo ya es suficientemente complicado para que los extraterrestres que existen o que nos imaginamos no tengan nada que ver con un insecto, con un cefalopoide, que sean unas cosas incluso imperceptibles, ¿no? Nosotros tenemos cinco sentidos, ¿no? A lo mejor ya hablamos en la ocasión anterior de espíritus y tal, a lo mejor no se perciben con nuestros sentidos los extraterrestres existentes. Entonces, esto es algo que también se ha hablado, científicamente, no solo místicamente, y que, no sé, me gusta. Quería... Es un detalle nada vano. Y da pie a transitar al último de nuestros aspectos de interés, el de un eventual mestizaje terráneo-extraterráneo. Apuntemos. vete ya de aquí. Sí. Pues tú me quieres casar y nunca podrás. Sí. Libre, libre, soy libre. Seré y yo no voy a dejar que me pesques tú. No. Jamás, jamás podrás hacerme caer y perder. Tendrás que renunciar a verme así junto a ti. Podrás hacerme cambiar, eso no. Oh. Para muchos, la realidad extraterrena es algo no solo figurativo, no solo metafórico, sino real, patente y cotidiano. Hay un maridaje, contubernio, unión y mestizaje entre esto y el otro. Existen avistamientos, abducciones, contactos y hasta prácticas de intervención quirúrgica. ¿Tiene interés el visitante en mezclarse con nosotros? ¿Qué quieren de mí, humano, castizo, trabajador, suspicaz, clínico, conformista? ¿Temeroso y hasta esclavo? Diré: venga a mí, ciudadano de las estrellas, haz de la luz lo que haz de la luz lo que para mí solo. El estudio con el tema UFO y me han impedido de poder pronunciar la introducción. Básicamente, la incógnita es la siguiente: ¿qué es lo que a mí, ciudadano castizo, cínico, trabajador, limitadísimo, humano, temeroso, discreto, insignificante, puede interesar a una potencia intergaláctica, interdimensional, para venir aquí? ¿Qué es lo que de mí existe de reclamo para ellos? ¿Qué es lo que hay aquí? El vínculo entre el este y lo otro se entreteje de un modo enigmático, porque hay una cierta voluntad de acercamiento, existe también una voluntad de llamada, de invocación de lo otro. ¿Pero qué existe en mí de valioso para aquello que venga? Esa es la pregunta que formulo. Y el mestizaje, la voluntad de entremezclarse. Se dice que muchas abducciones posteriores a avistamientos vienen seguidas de intervenciones quirúrgicas que buscan, y esto lo constatan relatos, si bien paranoicos, que consisten en injertos de suerte de instrumental para el seguimiento, para un monitoreo de nuestra vida. ¿Qué quieren de nosotros? A propósito de lo que hablas, Adri, yo creo que hoy en día hay partes del cuerpo humano que ni siquiera nosotros conocemos. Hay partes que no sabemos explicar. Reacciones del cerebro, ciertos aspectos que no sabemos explicarlos. Sabemos cómo funcionan y que funcionan, pero no sabemos por qué lo hacen. Si no, habríamos hecho una copia de nosotros mismos. Sí, lo que has dicho. Y podríamos realizar un montón de cosas que no sabemos cómo se hacen. Entonces yo creo que hoy en día el sistema más avanzado son, en general en la Tierra, son los seres vivos. No es ni una radio, ni una bomba atómica, ni el ordenador más potente del mundo. Sí. Y de hecho, nosotros mismos. Por eso, si van a investigar a alguien, nos van a investigar a nosotros. Tú, si quieres tener el arma más potente o estudiar lo más interesante de una cultura, te vas a lo más gordo, a lo más sofisticado, ¿no? Efectivamente. A lo más primigénico también, ¿no? Uh-huh. O sea, si quieres estudiarlo, la armonía, por ejemplo, en el caso de Grecia, pues te vas a lo primero, ¿no? Uh-huh. De hecho, actualmente en la arquitectura, por ejemplo, todo el tema de la biología está afectando radicalmente. Se fijan en células, se fijan en tejidos epiteliales para construir edificios, se fijan... O sea, eso enlaza con el discurso de Luis, uh-huh, justificando lo avanzada que es nuestra biología, lo avanzado que es nuestro planeta ya existente a lo que nosotros fabricamos, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Quisiéramos dar las gracias por habernos profesado cierta lealtad acústica, ¿no? Por haber estado receptiva a nuestra frecuencia. Damos por concluido temporalmente un tema apasionante, muy desconcertante. Lanzamos, si fuese conveniente, una última frase a modo de síntesis. Quisiera poner un ejemplo, la mía sea: vengáis a nosotros, ciudadanos de las estrellas. Yo prefiero que no vengan. Os esperamos con los brazos abiertos. Venga, esta noche está vivo y estáisvivos.com. Estáisvivos.com y gritos.org. Nos vemos. Me encanta. Girl, we couldn't get much higher. Come away.